Bueno, sí, la verdad es como le decís tú, después de largo tiempo, ayer estuvimos hasta la 1 de la mañana del Ministerio de Trabajo redactando este preacuerdo, que finalmente quedó, nos pudimos traer, y hoy en la asamblea en la mañana, mucha gente, estaba multitudinaria la asamblea verdaderamente, y mucha ansiedad entre los trabajadores, se discutieron todos los puntos, una vez, dos veces, tres veces, la gente se sacó todas sus dudas, y bueno, la votación, por suerte, por amplia mayoría, se terminó votando favorablemente al preacuerdo, así que salimos con convenio colectivo. Uh-huh. Ustedes tenían como cosa importante el asegurarse un salario mensual que lo sacara de la incertidumbre, de no saber nunca cuánto cobran a final de mes. ¿Eso se logró? ¿Cuántos jornales se lograron, Reinaldo? Sí, es verdad. Nosotros, al ser jornaleros, lo que estábamos pidiendo era tener jornales asegurados, sabiendo en el marco que los jornales se hacen. El tema es tenerlos garantizados, significa que el primer día del mes yo ya sé cuánto voy a cobrar, por lo menos de forma básica o mínima, a fin de mes, que era lo que estábamos buscando, tener esa estabilidad, que el trabajador pueda manejarse sabiendo qué salario va a tener. Si después de ahí, de esos jornales asegurados, trabaja más cantidad, bienvenido sea, pero por lo menos el trabajador tiene la noción de cuánto va a cobrar a fin de mes. Después los números, a mí no me gusta mucho ahondar en el contenido interno del convenio colectivo, ya que no es lo relevante de la noticia, sino porque a veces se usan términos o palabras que son mucho del lenguaje portuario, de la actividad propia, que no se entiende. Entonces, para que no se malinterprete, prefiero no ahondar en el contenido del convenio. Pero sí, lo importante a destacar es que los trabajadores consiguieron tener un ingreso asegurado, que era lo que estábamos buscando hace muchísimos años. Bien, para ustedes, ¿cómo fue negociar con esta empresa? ¿Es duro negociar con Catoen Natí, Reinaldo? Sí, sí, tal cual tú lo estás diciendo. Es sumamente difícil, complejo. Es una empresa cerrada que no entiende de razones, a la hora que las reivindicaciones no son nada de lo que se está fuera del ámbito normal de cualquier trabajador, justamente saber cuánto va a ganar a fin de mes o cualquier otro beneficio que cualquier trabajador pueda tener en su trabajo, no sé, un presentismo, un beneficio de algo, ticket de alimentación, son cosas que la empresa las venía quitando con el correr del tiempo y cada vez precarizando más. Y ahora, cuando nos enteramos de este acuerdo que tuvo con el gobierno hasta el año 2081, dijimos, bueno, este tiene que ser un buen panorama de trabajo para poder conseguir un convenio colectivo. Pero la verdad, no era así el tema. Arrancamos discutiendo el convenio colectivo en abril de este año y a la fecha que estamos, y si no fuera por el paro de 72 horas que hicimos, yo creo que todavía estaríamos discutiendo con la empresa, ¿no? Ahí también el papel del Ministerio fue fundamental a la hora de acercar las partes, hablar con la empresa y que entienda lo que se estaba pidiendo y de acuerdo, ¿no? Lo que significa tener un convenio colectivo con sus trabajadores en el espectro hacia el futuro que la empresa tiene, ¿no? Un acuerdo muy beneficioso para lo que es la actividad local. Yo creo que, no sé si buscar otro ejemplo, no sé si encuentro, donde una empresa se ve prácticamente en el monopolio por 60 años en una actividad tan importante como son los contenedores. ¿Las tarifas quién las fija? ¿La Administración Nacional de Puerto o la va a fijar Catoen Natí? Y eso es una de las grandes incógnitas que mucha gente no tiene presente, ¿no? El acuerdo que hizo esta empresa con el Estado es muy amplio, abarca unas 60, 62 páginas, que hay que leerlo realmente para ver la variedad de beneficios que le han dado. Como tú decís, el ente regulador de la actividad portuaria hoy en día es la Administración Nacional de Puertos, pero quien regula las tarifas en cuanto a su tope, la cantidad de tarifas que se cobran, y hoy en día en el acuerdo ese que tiene la empresa, prácticamente le dejan que suba las tarifas, le dejan que aumente la cantidad de tarifas sin consultarle absolutamente a nadie, a propia decisión de la empresa. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Montecón a partir del 1 de noviembre? Bueno, otra gran incógnita, ¿no? Este sí que es un problema un poquito más grande que el que acabamos de resolver, porque el de TCP y sus trabajadores era un convenio colectivo. Este otro es un problema de puestos de trabajo, que estamos hablando que son 700 puestos de trabajo que están en riesgo de quedar a la deriva producto de este acuerdo que mencionaba recién del gobierno con TCP. Uh-huh. Porque ya a partir del 1 de noviembre ya le están sacando una línea de trabajo a Montecón y se la están dando a TCP, producto de este acuerdo, ¿no? Le sacan el trabajo a una empresa, se dan a otra, tan fácil como si fuera, no sé, cambiar un objeto de un lugar a otro, pero en ese cambio la empresa va a tener un impacto más o menos de un 20%, que ya fue lo que estuvo advirtiendo, y vamos a ver cómo impactan los trabajadores, ¿no? Porque nadie está hablando de ese tema. Se habla del acuerdo, si es bueno o no es bueno, pero acá hay 700 familias que están en riesgo, con una incertidumbre brutal de saber si se quedan sin trabajo o no, y nadie está moviendo un pelo, ¿no? Cuando vos decís que le sacan una línea de trabajo, son barcos. Exactamente, una línea de trabajo es una ruta de barcos que, por ejemplo, en este caso, hacen Montevideo y el Golfo de México o la costa este de Estados Unidos. Entonces, ahí están asociados por lo menos dos barcos por semana que van a dejar de ir a Montecón, asociada también al tránsito fluvial que puede ser de mercadería paraguaya. Se lo sacan a una empresa para dárselos a TCP. Entonces, eso va a generar un impacto en la empresa de pérdida de económica, ¿no? De sus ingresos, y también que se va a ver reflejado en la plantilla de trabajadores que tiene. ¿Qué tanto va a ser ese impacto? Es lo que no sabemos y es lo que estamos tratando de salvaguardar con alguna especie de documento, compromiso por parte del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos, como órganos del Poder Ejecutivo, que se hagan cargos, y si hay trabajadores que vayan a quedar sin trabajo, que alguien les dé una solución. ¿Las empresas no participan? En algún momento han sido invitadas tanto la empresa Montecón como la empresa TCP para saber de primera mano sus intenciones, sus opiniones sobre el tema, pero claramente son opiniones desencontradas, ¿no? Porque por un lado tenemos una empresa que está siendo víctima de un acuerdo y por el otro lado una empresa que está siendo favorecida de un acuerdo. Entonces, con lineamientos muy distintos, se han llamado justamente para que cada uno exponga sus posiciones, pero hasta ahora no hay mucha claridad en el tema. En principio iba a haber una reunión el próximo jueves. ¿Se mantiene eso? Es verdad, se mantiene. Va a ser a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo, que justo es un poco retomar esas reuniones. Producto de esta conflicción con los trabajadores de TCP y la empresa, se había cancelado una reunión, pero bueno, ya como se estaba medio al borde de llegar a un acuerdo, se volvió a agendar y ahora el jueves a las 14 tenemos reunión por ese tema. ¿Y quiénes participan en esa reunión? Está el Ministerio de Trabajo, está la Administración Nacional de Puertos, a través de su presidente, Juan Curbelo, está el Ministerio de Transporte también, está el Centro de Navegación, que es el sindicato de los empresarios portuarios, y el SUPRA como representante de los trabajadores. Ajá. ¿Montecón y TCP no están? No están activamente, son invitadas cada vez que es necesario hacer consultas, pero la delegación es como te la denominé anteriormente. ¿Es cierto que las navieras prefieren a la hora de trabajar, prefieren más a Montecón que a Terminal Cuenca del Plata? Bueno, de hecho la actividad hoy en día, la balanza está inclinada hacia Montecón, ¿verdad? El 60% de la actividad que hay en Montevideo la hace Montecón y el 40% la está haciendo TCP. Eso claramente manifiesta una predicción de decir las familias prefieren ir a trabajar a Montecón que a TCP. El motivo, la verdad, no sabría decirlo, pero claramente si una empresa tiene más trabajo que otra, algún motivo debe haber. Reinaldo, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, por favor, muchas gracias a ti y estamos a las órdenes. Un abrazo grande y que pase bien.